El universo es un eterno movimiento de expansión y contracción. Se abre para luego cerrar y volver a abrirse nuevamente. Para los antiguos, el mundo era sagrado. Sabían que la Tierra era un templo de glorificación a lo absoluto. Y el universo, la manifestación del Espíritu Eterno. Mapuche, Kefolil. Raíces Mapuche. Idea y conducción, María Lidia Pichilel. Después vamos a ver si nos vuelve el internet. Tenemos que escribirles para anunciarle las buenas nuevas de nuestro programa. Nos vamos a despedir por un tiempo, como cada año, pero bueno, ahí siempre decimos hasta luego y hasta siempre, no que nos vamos y no volvemos. Vamos a dar comienzo a nuestro programa de hoy con esto que nos ha acercado nuestro productor y que dice: a la altura de las circunstancias, hubo fiesta en los cosos de al lado, volvió la piba de un viejo tango. Volvió a la casa de gobierno la presidenta y con zapatos nuevos se la vio muy bien. Ibas linda como un sol, se paraban pa' mirarte. Y nos trajo de regalo un nuevo ministro de Economía. Para estar a tono, digamos que la zarina Cristina nombró a su pequeño Rasputín ministro de Economía, y como Hadaika, en ruso patroncita, dueña de la estancia, renovó su gabinete ministerial. La escoba nueva barre bien, pero si a poco andar tiramos la basura bajo la alfombra, andaremos mal. Me gustaría tener una tenida con el nuevo ministro de Economía, porque es como yo, ambidiestro. Usa el marxismo para estudiar, levanta la zurda, pero firma con la derecha. Algo así como marxista y keynesiano. Como economista debe haber leído Marx y El Capital, y al autor ideólogo del capitalismo, Keynes. Ambos pronosticaron el fin del capitalismo. Cuando en el horizonte capitalista Keynes observó la primer burbuja financiera, vio en ello un peligro para el sistema. Descuento que sabrá muy bien lo que significó al mundo la lucha por los mercados y el papel actual de las burguesías nacionales. Dicho sea de paso, en el contexto de la crisis económico-financiera en que vivimos a partir del año 2008 y ahora como ministro de un gobierno democrático burgués, ¿qué hará? ¿Y qué aconsejará a la señora presidenta Zarina y Hadaika de la estancia argentina? Hice lo que pude por mi región y por el país sin que a esa larga trayectoria se me pegara un peso o dólar en la mano. Cuando Cristina era moza y coqueta y Kicillof aún no había nacido, me gustaría hablar con él sobre esta región económica, lo que dice la historia, lo que hice y lo que estoy haciendo. Una vez le escribí a la presidenta y al final le decía: hasta la hacienda baguala cae al jagüel con la seca. Y eso es válido para el nuevo ministro. Démosle un poco de soga. No hay para conocer a un rengo mejor cosa que verlo caminar. escuchábamos por una pequeña chispa la voz de Silvia Iriondo. Un abrazo para la querida Ramona de Punta Alta, que nos ha llamado, está allí escuchando. Después le vamos a dedicar algo que le va a gustar, estamos segurísimos. Así que un abrazo, Ramona. Continuamos con esto que dice: Chile, Alex Lemún vive en cada día de lucha mapuche. Esto es de Huitureo, Prensa Indígena. El corresponsal de prensa Javier Arjona nos lo han hecho llegar los hermanos de Huituri. A 11 años de su asesinato, por estos días se cumplen 11 años desde que la policía chilena dieron muerte al joven huichafe Alex Lemún Saavedra en la zona de Ercilla. Como cada año, sus hermanos le recuerdan en todo Hualmapu, continuando con la lucha por la que él dio su vida. El día 7 de noviembre del 2002, a eso de las 6 de la tarde, la comunidad Montutui Mapu, junto a sus comuneros provenientes de otros lugares del Hualmapu, trabajaban al interior del Fundo Santa Elisa en la comuna de Ercilia, territorio entonces en conflicto que era controlado a través del trabajo productivo. Por orden de Forestal Mininco, las fuerzas especiales militarizadas de carabineros procedieron a sitiar la zona y desalojar a los comuneros del lugar. La defensa de las comunidades pudo contener por breves momentos la furia policial, cuando un piquete de 3 carabineros descargaron sus armas contra un grupo de mapuches. El Peñi, esto es hermano de 17 años, Alex Lemún Saavedra, era el cuarto de 9 hermanos y desde que su gente comenzó a movilizarse, él participaba de cada reunión, encuentros y ceremonias que se hacían entre las comunidades de la zona, sin quedarse atrás tampoco cuando se entraba a los fundos y se trabajaba en ellos. Alex recibió un disparo en su cabeza desde el arma de fuego del mayor de carabineros, Marcos Aurelio Treuer Eisen. La bala recorrió unos 10 centímetros en su trayectoria para quedar finalmente alojada a la altura de la nuca, describió posteriormente el parte médico. Alex fue auxiliado inmediatamente por su gente, trasladándolo en carreta y luego en ambulancia hasta Angol. Nadie pudo desmentir el crimen, hasta la misma institución represiva lo reconoció. Sin embargo, las demandas judiciales, los pronunciamientos internacionales, las tantas manifestaciones, nada ha logrado hacer justicia y ya ha transcurrido más de una década. Alex Lemún tenía 17 años, hijo de Edmundo Lemún Necul y Sonia Saavedra Horta, pertenecía a la comunidad Requén Lemún de Ercilia, creciendo en un entorno rodeado de plantaciones forestales pertenecientes a las grandes empresas y particulares. Se caracterizó por ser un joven muy sano, responsable y disciplinado, lo cual es destacado por todos quienes lo conocieron. A medida que fue adquiriendo conciencia de la realidad del pueblo mapuche y de las comunidades que emprendían recuperaciones productivas, se sumó a esta lucha por completo, apoyando las movilizaciones en que su aporte era importante, como aquel jueves 7 de noviembre acompañado de su huechú Curahue. El asesino fue absuelto y hoy sigue ejerciendo su despreciable labor en Carabineros de Chile, siendo ascendido en 2 oportunidades. Hoy las comunidades afirman que solo la justicia mapuche, aquella que aflora en la diaria lucha resistiendo y ejerciendo sus derechos políticos y territoriales con la fuerza de los antiguos, solo en continuar por la senda que con su vida definieron, hará que la muerte de nuestros huichafes no sea en vano. Estamos compartiendo nuestro mapuche quejolil. Carlitos Zapaulaza nos lleva a compartir un nuevo tema musical. Gracias, Carlos. Guay, mi niñe, mi quinapa, huinca, amutui, mi peñi, tutui, mi la hueñi, huichey. Yeah. Ngamaita pinyin mai, ngamaita pinyin mai, kapangeng ramai, kapangeng ramai, ngamaita pinyin mai. Ngamaita pinyin mai, ngamaita pinyin mai, kapangeng ramai, kapangeng ramai, cha pita pinyin mai, mutong. Allí estaba Lonco Now y Canción para dormir a un niño, la voz de Beatriz Pichi Malen. Habíamos comenzado a compartir con ustedes algo sobre petróleo en el programa próximo pasado. Nos lo enviaron desde México. El profesor Francisco José Sánchez Sesma es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM y expresidente de la Academia de Ingeniería. Es investigador titular del Instituto de Ingeniería, como dije, de la UNAM, y habíamos leído algo que escribió él sobre el tema petróleo. Y quedamos en finalizar esto hoy, en este programa, porque era demasiado extenso. Él dice así: Petrobras y Statoil, las empresas estatales brasileña y noruega respectivamente, han hecho alianzas que les han permitido perforar y explotar en aguas profundas más rápido de lo que hubieran hecho solas. Estas empresas estatales no han perdido soberanía con sus alianzas. Aliarse no es regalar el petróleo. La verdadera disyuntiva no es aliarse o no, sino establecer alianzas inteligentes que protejan la soberanía o alianzas estúpidas. Urge que la clase política muestre que de verdad sirve a la nación. Además, la reforma educativa debe profundizarse y abarcar todos los niveles. Deberán mejorarse significativamente los salarios de los maestros y deberá exigírseles compromiso. Es inaceptable que seamos los últimos de la OCDE en la mayoría de las categorías. Recuperaremos el gusto por el lenguaje escrito y hablado, y por la geometría y la biología, y hasta por pensar. Pugnemos porque las televisoras difundan programación de calidad y con equilibrio. Con notables excepciones, lo que se difunde es deleznable. En los niveles superiores, aprovechemos la plata instalada y abramos plazas para investigadores y técnicos que hagan atractivo el trabajo en estas áreas. No escatimemos esfuerzos y multipliquemos los apoyos en serio. Los ejemplos de que es posible trabajar y tener un salario digno siendo ingeniero petrolero, sismólogo o matemático estimularán a los jóvenes que hoy se alejan de disciplinas fundamentales para esta industria nacional. Insisto, la capacidad instalada todavía es muy importante, tanto en la industria como en la academia. Hay que vigorizarla, echarla a andar y estimular la formación de expertos. En las reuniones internacionales de muchas disciplinas, los mexicanos brillan por su ausencia. En las mismas reuniones hay brasileños jóvenes que presentan trabajos y hacen estancias postdoctorales, que publican en las revistas especializadas, que desarrollan y adaptan las tecnologías, hasta para comprar se requiere preparación. Pero eso cuesta mucho, dirán algunos. Para tener presente los montos necesarios, veamos un ejemplo. Crear una plaza de investigador en una institución de investigación requiere, grosso modo, recursos de 1,000,000 pesos considerando salarios, becas para estudiantes y otros apoyos. Si consideramos los excedentes petroleros de un año, podríamos crear solo por este concepto 100,000 plazas. Usemos solo el 1% y generemos 1,000 nuevas plazas. Otro ejemplo, en vez de rentar equipos de perforación o, lo que es peor, contratar compañías que perforen los pozos, deberíamos apoyar el desarrollo de las capacidades para fabricar los equipos aquí y usarlos. Dado el tamaño de nuestra industria, se justifica intentarlo. Nos cuesta más no hacerlo. Se requiere un debate nacionalista. Las propuestas deben exponerse y la voz de los que saben deberá pesar. Ese debate deberá darse con datos duros. Es un asunto de interés nacional. Se trata de garantizar el bien general. El petróleo es de los mexicanos y en negocios la regla de oro es que el que tiene el oro negro, entre paréntesis, pone la regla. Entonces dije que este señor es Francisco José Sánchez Sesma y nos lo han enviado desde México. Carlitos, nos vamos al siguiente tema musical. Gracias. A todos los hermanos de México, este bonito tema. Te na la llega. Guyuni se llama este tema tan bonito, interpretado por Susana Harp. Nos vamos ahora a un comunicado a la sede del Vaticano en Roma, Italia. Esto está fechado el 17 de noviembre de 2013. La quinta cumbre continental de los pueblos indígenas de Lavia y Ala, la María Piendamó, Cauca, Colombia, su santidad Papa Francisco. En asamblea plenaria de la quinta cumbre continental de los pueblos y nacionalidades indígenas de Lavia y Ala, reunidos en la María Piendamó, Cauca, y en el espíritu de la libre determinación de los pueblos indígenas, igual a todos otros pueblos, hacemos un llamado a su oficina para que aclare y se comprometa a rectificar los asuntos que aquí presentamos. Con la intención de avanzar deliberadamente hacia el fin de la era del colonialismo y hacia la descolonización por lo largo y ancho de todo nuestro continente de Abya Yala, y con el mandato de la liberación espiritual de emerger del esquema de dominación que ha sido normalizado y justificado por la doctrina del descubrimiento de la cristiandad hace más de 520 años en este continente de Abya Yala, América. Los pueblos y naciones indígenas de Abya Yala aquí recordamos a su oficina. En la 11ª sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas se presentó la siguiente recomendación. 4. El Foro Permanente recuerda el cuarto párrafo del preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en que se afirma que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos, o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales, son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. En todo el mundo los colonizadores han aducido justificaciones jurídicas y políticas para desposeer a los pueblos indígenas de sus tierras, privarlos de derechos y derogar sus derechos, como por ejemplo la doctrina del descubrimiento, la doctrina de la dominación, la conquista, la doctrina de terra nullius o la doctrina real. Si bien estas doctrinas nefastas se favorecieron para justificar la adquisición de las tierras y los territorios de los pueblos indígenas, implícito en ellas había postulados más amplios que se tomaron como base para afirmar la autoridad y el control sobre las vidas de los pueblos indígenas y sus tierras, territorios y recursos. Los colonizadores consideraron a los pueblos indígenas salvajes, bárbaros, poco evolucionados, inferiores e incivilizados, y usaron estos conceptos para someter, dominar y explotar a los pueblos indígenas y sus tierras, territorios y recursos. El Foro Permanente exhorta a los estados a que repudien esas doctrinas como base para denegar los derechos humanos de los pueblos indígenas. En consecuencia, y en cumplimiento de la recomendación anterior del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, se reunió en el territorio Otham, Arizona, en abril de 2013. Una conferencia internacional organizada en el marco del tema del desmantelamiento de la doctrina del descubrimiento. Al presentar y ratificar la declaración Abya Yala, que fue emitida por esta conferencia indígena continental, la plenaria de la quinta cumbre continental indígena de Abya Yala ha tomado en cuenta el asunto en su agenda y preocupados por los comentarios recién hechos acerca de la disputa entre Argentina y la Gran Bretaña sobre la jurisdicción territorial de las Islas Malvinas. En el discurso de la revisión de las historias y de los conflictos y las violaciones criminales actuales de los derechos humanos de nuestros pueblos indígenas, que se encuentran en la base de los pogroms que permite la persecución política de nuestros pueblos originarios, disfrazada de sistemas legales, bajo el manto de la doctrina del descubrimiento, con la intención de abordar las cuestiones de violaciones de derechos humanos, en particular el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, con el fin de instituir medidas correctivas colectivas en el rechazo de la doctrina del descubrimiento, ya que la doctrina

Hermoso tema, como tantos de Jairo, ¿eh? Este tema se llama Credo y es preciosísimo. Bueno, dije que le íbamos a dedicar algo a Ramona y vamos a hablar de la huipala. ¿Saben lo que es la huipala? Eso que muchas veces mucha gente ha visto, que la llaman la bandera de, lo, de los quechua, de los aymara, pero en realidad se llama huipala y es el símbolo milenario de los Andes. Quero Inca, donde se observa un Inca portando su huipala, este Quero se encuentra en el Museo del Cusco. La huipala es un emblema andino compuesto de los siete colores del arco iris y las de cuatro colores correspondiente a los cuatro suyus. Investigadores de la cultura aymara quechua, como Carlos Urquizo, confirma que la huipala fue el emblema nacional de la civilización andina antes y durante el periodo de los incas. Según Germán Huanca, fue encontrado un objeto parecido a un estandarte en una tumba de hace 800 años de antigüedad en la región de Chancay, situado en la costa central del Perú. Se han encontrado chuspas con huipalas de la cultura huari y los navegantes del Titicaca lo utilizan en sus embarcaciones desde tiempos inmemoriales. Colores de la huipala y su significado. El rojo o puca representa al planeta Tierra, Acapacha, así como al conocimiento de los amautas. El naranja representa la sociedad, expresa la preservación y procreación de la especie, así como salud y los conocimientos de la medicina, también la educación y juventud. El amarillo, quilmu, energía y fuerza, chama pacha, doctrina del Pachacama y Pachamama, o la dualidad, leyes y normas de la práctica colectiva. El blanco, yurak, representa al tiempo y a su dialéctica, jaya pacha, transformación, el arte y el trabajo, la reciprocidad. El verde, o chiclia, para algunos representa a la economía y la producción andina, riquezas naturales, tierra y territorialidad, así como la flora y fauna, que es también considerada un don. El azul, anca, espacio cósmico, el infinito, araxa apacha, es la expresión de los sistemas estelares y de los fenómenos naturales. Violeta o culli, expresión del pueblo y del poder comunitario, estado, organizaciones sociales e intercambio. Hasta aquí esto muy bonito para conocer de la huipala, que mucha gente la conoce, ahora se está enarbolando en muchos lugares o en muchos actos. Nos vamos al siguiente tema musical, Carlita Ferraña. En el compromiso de una raza vigente, con el cielo en los lagos, todo el viento en la voz, con una fe de siempre, nutriendo primaveras y un paisaje de tiempo que lo llenó de amor. Se bautizó en la gloria del agua cantarina, venida de la nieve, divino manantial, y en la pegüeña madre nació su flor extraña, que al soñar lejanías echó la vida a andar. Neuquén es compromiso, que lo diga la patria, porque humilde y mestizo sigue siendo raíz. Del árbol esperanza mana cordillerano, que madura en Guilleo el fruto más feliz. Y su tahil mapuche hoy es canto al país. Descubrió otra aurora de pie sobre el lanín y vio por vez primera la piel de hombres distintos, y sin perder su estirpe fundió una nueva piel, un presagio contagio de machis le corre por la sangre, multiplicando panes igual que en Grechen. Su vocación de pueblo palpita en los torrentes y estalla en soles lejos con otro amanecer. Neuquén es compromiso, que lo diga la patria, porque humilde y mestizo sigue siendo raíz. Del árbol esperanza mana cordillerano, que madura en Guilleo el fruto más feliz. Y su tahil mapuche hoy es canto al país. La voz de Marta Pirén en este tema, en Neuquén, Chahún, Mapu. Chahún es un encuentro y Mapu, tierra, ya que estamos, comentamos, ¿no? Para que la gente sepa. Un abrazo para Ramona, y dice que lo de la huipala le ha llegado al corazón. Qué bueno, Ramona, nos gusta que te haya gustado, que te haya emocionado. También un abrazo para Carlitos Limoncelli, que nos ha llamado, para su mamá Araceli. Bueno, para todos los queridos amigos y hermanos que nos escuchan, la ñaña Angelita, la gente de Torkins, de Origones, de muchos lugares que están allí, de Algarrobo también, de Médanos, mucha gente que nos está escuchando. Un genio que salvó a su pueblo del hambre es este artículo que vamos a compartir ahora. William Kamwanka es un joven inventor africano de Malawi que creó un molino de viento para generar energía y electricidad en su aldea, Masitala, asolada por el hambre y la falta de recursos. La historia del joven africano que, gracias a su deseo de mejorar las condiciones de vida, se lanzó a experimentar, recorrió todo el mundo y ha captado la atención de mucha gente. Hoy en día, William Kamwanka es una persona bien conocida en los círculos científicos internacionales y es postulado como héroe nacional en su tierra. En el año 2001, Malawi experimentó una dramática hambruna. Los problemas agrícolas y la falta de dinero de su familia le obligaron a dejar la escuela secundaria, pero el chico decidió seguir los estudios, aunque no fuera a clase, y empezó a visitar la biblioteca. Using Energy fue el libro que cambió la vida del joven africano William, que deseaba que su familia tuviera acceso a la electricidad, ya que no lo tenía. Decidió construir un molino de viento basándose en este libro. Para construir un molino, el joven reunió todo tipo de chatarra, troncos de árboles, tubos de plástico y algunas piezas de automóviles. Al final, estudiando solo los dibujos del libro, puesto que no sabía inglés, el joven logró construir su primer molino de viento de 12 metros de altura. Así fue como su familia y luego la aldea entera empezaron a disfrutar de los bienes de la civilización, como la televisión y la radio. Pero el valor más importante de su invento era que, al generar la electricidad, se podía bombear agua, lo que significaba luchar contra la hambruna, según el mismo Kamwanka. Hasta aquí el artículo. Vamos a un nuevo temita, Carlos. Vengo desde la selva, el bosque Chimán, donde niño y serpiente tienen su hogar. Vengo desde la selva, que ya no está, donde antes se vivía en libertad. Vengo a decirles que allá siembra el dolor, el que depreda, mata y corta la flor. el que mancha los ríos, el talador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Hay un corazón americano crece a la luz del sol. Traigo en las palabras el corazón, desde la Amazonía y Yuracaré. Les traemos la esperanza, la fe y razón, que carga en sus espaldas hombre y mujer. La furia y la está sentando envidia y desolación, y eso es lo que me duele en el corazón. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza de un corazón americano que se alumbra. La esperanza, razón y fe, en contra el Carayana depredador, luchando en el Isidoro y el Securé. Por eso el territorio y la dignidad nos venimos buscando al caminar. De los hermanos la solidaridad. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Tema Carlos, coraje, las voces de Víctor Heredia y Luis Rico. Anhelamos integrar en un solo espíritu ancestral propio a los pueblos indígenas de las Américas y del mundo, Coincabol. Los pueblos indígenas desde hace algunos años han sido uno de los más destacados protagonistas de los cambios políticos y sociales que se están viviendo en nuestra Abya Yala, Impensables reivindicaciones políticas y sociales son hoy en día una realidad, como la nueva constitución política de Bolivia, gracias a las luchas históricas de nuestros pueblos, comunidades y sus organizaciones. Pero más allá de resaltar el componente político y social, es importante desde la visión indígena tener una visión holística de los procesos y, por lo tanto, es necesario considerar un componente fundamental en la cosmovisión indígena y su lucha, la espiritualidad ancestral. Los pueblos indígenas, con su diversidad de más de 400 pueblos en las Américas, desde Alaska a la Patagonia, siempre afirmaron tener una visión espiritual propia que está interrelacionada a través de una vinculación holística entre el universo, la naturaleza, pueblo, comunidad, hombre, mujer, cuyo origen y conocimiento se encuentran en las fuerzas cósmicas y de la naturaleza, de nuestra madre tierra, por la existencia de una afiliación histórica, emocional y cultural de los pueblos indígenas con su territorio ancestral. Sin nuestra espiritualidad no se puede comprender la historia, el presente y el futuro de la Via Yala. Es necesario que todos los pueblos, a través de sus organizaciones y guías espirituales, desde lo regional a lo local y viceversa, tienen que estimular y fortalecer las prácticas espirituales a partir de su cosmovisión, principios y valores ancestrales compartidos de lo que es importante y deseable para nuestro mundo con sus realidades. En el sentido de que la práctica enriquece y lleva a la superación de los hombres, mujeres y pueblos, y los valores ayuden a modelar la conducta social, orienten las decisiones sanas y sabias de los líderes en el marco del vivir bien y cuiden a la madre tierra, la casa común que nos acoge a todos. Por lo tanto, la espiritualidad pasa a ser parte importante, significativa y complementaria al avance político y social de nuestros movimientos indígenas y sus organizaciones en nuestros países, regiones, continentes y en el mundo, en la búsqueda y promoción de la recuperación del equilibrio y armonía. Desde de nuestras profecías, el Pachacútic en el sur, el quinto sol en el centro y el encuentro del cóndor y el águila con nuestros hermanos del norte, con el compromiso histórico de nuestros pueblos y la lucha. Después de más de 5 siglos de ocupación occidental, están presentes hasta la actualidad como nuestros guías espirituales. Esto que compartimos es nuestro mapuche quefolilo, raíces mapuche, y nos vamos de la mano de Carlitos a un nuevo tema musical. jaivas y sube a nacer conmigo, hermano. Hemos llegado al fin de nuestro programa de hoy. Un abrazo fraterno, Carlos Apablaza, por habernos acompañado. Ya llega José Ballesteros. Quédense en la radio pública. Nosotros les decimos Capeucayal. Disfruten una bonita semana y nos vemos el próximo sábado.